universidad. No dejan nada sin probar. Te ofrece todo, la sabiduría. Arman vaga en cualquier lugar. Rey de la velocidad. Amanece en sociedad. Van 4 sin dor, que no me come. Baronazo, nazo y bar. Nunca visto horizontal, siempre a punto de explotar. Dice que no le hace mal. Miente la será ver, miente la será ver. Prende la moto en Pilar. Lindo jueves para arrancar. Lleno de brisón, gafán salvado. A triunfar en capital. Nunca visto horizontal, siempre a punto de explotar. Dice que no le hace mal. Mister Abserague, Mister Abserague. Y es así como entregó su cuerpo a generar paz. Sin planear, sin pudo conocer lo que es volar sin querer. Ya me brillo, baronazo, nazo y bar. Sin días de sin dor, anoche sin soledad. Ya no hay moto ni bebé. Hoy yo curta el titular. Por los pasillos avanza el pavo, contando historias de quien fue. Y es así como entregó su cuerpo a generar paz. Sin planear, pudo conocer lo que es volar sin querer. Ya no hay brillo, baronazo, nazo y bar. Sin días de sin dor, anochece en soledad.